palabra de Dios, dar la palabra, palabras cruzadas, medias palabras, palabras al aire, tragarse las palabras, palabra de ley, palabrotas, ahorrar palabras. Palabra de honor, palabras mayores, hombre de palabra, últimas palabras, empeñar las palabras, palabras pendientes, más que palabras, mantener la palabra, en pocas palabras, palabras torcidas, carne de palabras, pedir la palabra, palabras dulces. Y en Contrabanda FM, en la voz susurrante de Fernando Gabriele y en la voz viril y aterciopelada de Jorge Larousse, palabras desde el limbo, nada más que palabras y nada menos. Que nosotros, más sabias que nosotros, más nobles que nosotros, más verdaderas que nosotros. Las palabras se entristecen al ver lo que hemos hecho de ellas. A lo mejor es por eso por lo que las más hermosas, las más valientes, las más nobles, las más necesarias empiezan ya a abandonarnos y a dejarnos solos, a dejarnos sin palabras. A las palabras les duele que las palabreemos tanto y tan mal, y por eso nos fallan, nos faltan y nos traicionan. Ensuciamos las palabras y solo nos quedan palabras sucias. Atontamos las palabras y solo nos quedan palabras tontas. Falseamos las palabras y solo nos quedan palabras falsas. Matamos las palabras y solo nos quedan palabras muertas. Menos mal que el mago del limbo, echándole mucha paciencia, resucita a las palabras con la magia de sus manos y las saca de su sombrero, trémulas, blanquitas, vivitas y coleando. Amenaza o vendaval. Al escribir, algunas de nuestras palabras se liberan por fin de nosotros, de nuestra estupidez, de nuestra brutalidad, de nuestro descuido. Entonces, al escribirlas, nuestras palabras dejan de ser nuestras, se escapan de nuestra boca, se suben a un barquito de papel y se van todas juntitas al limbo. Bellas y más libres que conocen. Lo riegan con un chorrito de licor de saxofón y lo arrojan, convertido en poema, al festín de los mendigos, de las muchachas, de los perros, de los locos y de los niños. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet and Contemplo yo a mi vez la diferencia entre el hombre y su sueño de más vida, la solidez gremial de la injusticia, la candidez azul de las palabras. No hemos llegado lejos, pues con razón me dices que no son suficientes las palabras para hacernos más libres. Tiene mente sta paloma, come gira, come vuota, come torna una tavola, sta ceroccia una tentata, paloma che sta in luce, una rosa Gesù mio. A forza capisci, devo mettere a cura. Vattenalo, vattenalo e basta. Y yo te respondo que todavía no sabemos hasta cuándo o hasta dónde puede llegar una palabra, quién la recogerá, ni de qué boca con suficiente fe para darle su forma verdadera. Y es que haber llevado el fuego un solo instante, razón nos da de la esperanza. Pues más allá de nuestros sueños, las palabras que no nos pertenecen se asocian como nubes que un día el viento precipita sobre la tierra para cambiar inútilmente el mundo. Todo lo que se puede decir es mentira y el resto es silencio. Pero lo que pasa es que el silencio no existe. Te hablo y me doy cuenta de que no se trata de eso. No se trata de eso. Ayúdame a decir. Ayúdame a decirte las palabras más prescindibles, las que no sirvan ni para ser inservibles. A ver si así, con tu ayuda, puedo. Ayúdame a buscar palabras en esta noche, en este mundo. Yo quiero verte bailando a mi compás, moviendo esa cintura y hasta que no pueda más. Gitana, vente conmigo, piérdete a mi lado, con esos ojitos verdes que Dios sabe son pecado. Gitana, no de la espalda, que sin ti solo sé sufrir. Cualquier vida sin ti para mí es mal vivir. Aunque desde el Taligo yo te echo de menos, Dios me sabe que va mi cara de morir. Aunque desde el Taligo yo te echo de menos, Dios me sabe que va mi cara de morir. Jorge, no, las palabras no hacen el amor, más bien hacen la ausencia. Gitana, venga a salvarme, sácame de aquí, que me han cortado las alas y no puedo salir. La palabra, ya sabéis, no es el sitio del resplandor, pero nosotros en el limbo insistimos, insistimos. Nadie sabe muy bien ¿por qué? Aunque desde el Taligo yo te echo de menos, y un pisabi que va mi cara de morir. Aunque desde el Taligo yo te echo de menos, y un pisabi que va mi cara de morir. Directamente. En el limbo hemos aprendido que la manera cronológica o aritmética o simplemente práctica de medir y de vivir el tiempo no solo lo deshonra, sino que lo echa a perder. Hemos aprendido también que las normas establecidas del reloj y del calendario nos arrebatan lo vivido. Incluso las más hermosas imágenes de la vida, llevándolas a un mero cómputo del antes, de la hora y del después. Oh! Ringo, hemos aprendido también que el reloj cubre el tesoro de la hora con una capa de óxido y que le quita el cuerpo y el alma al anhelo de que llegue el día o de que llegue la noche. Hemos aprendido que los relojes esclavizan la vida al tiempo y que solo los que saben darle tiempo al tiempo le dan también vida a la vida. Por eso, los habitantes del limbo han inventado otras formas de hablar, de pensar, de sentir y de vivir el tiempo. Para que el tiempo no sea el cómputo o la contabilidad de la vida, sino que sea su canto o su cuento. Para que el tiempo no sea un enemigo de la vida y vuelva a amistarse con ella. En el limbo no queremos darle la vida al tiempo, sino que tratamos de darle tiempo a la vida, y para eso tenemos una palabra, la palabra paciencia. Varón, varón frágil, biodegradable y hasta fragmentado. Nacido a mediados del siglo pasado, que ignora cuál fue su primera palabra y que ni se imagina cuál será la última, aunque eso sí, sospecha que madura gracias a las palabras que descarta, confiesa. Que aunque se gane la vida diciendo más que haciendo, cada día encuentra nuevas dificultades para mantener la voz. Que cada día que pasa se da más cuenta de que una de las carencias que impone la edad es la erosión de la ingenuidad con la que de niño se creía las palabras. Y que finalmente necesita decir que en medio de tantos apóstoles del diálogo y del debate, convendría recordar que la palabra le fue dada al hombre también para ocultar su pensamiento. Palabras, pues, camaradas, cojámoslas y vayamos descuartizándolas una a una. Pero con amor, eso sí, ya que tenemos el nombre de amigos de la palabra. Pues ellas no tienen, por cierto, parte alguna en los males en que penamos día tras día y luego por las noches nos revolvemos en sueños, sino que son los hombres, malamente hombres, los que, esclavizados a las cosas o al dinero, también como esclavas tienen en uso a las palabras. Pero ellas, con todo, incorruptas y benignas, sí, es cierto que por ellas este orden o cosmos está tejido de engaños variopintos todo él. Pero si analizándolas y soltándolas las deja uno obrar como libres alguna vez, en sentido inverso, van destejiendo sus propios engaños ellas, tal como Penélope por el día apacentaba a los señores con esperanzas, pero a su vez, de noche, se tornaba hacia lo verdadero. No es fácil que desde el limbo podamos enseñaros a hablar, ni a escribir, ni a pensar correctamente, porque aquí somos la incorrección misma. En el limbo somos almas siempre en borrador, llenas de tachones, de vacilaciones y de arrepentimientos. En el limbo llevamos con nosotros un diablejo, que no es el demonio de Sócrates, sino un diablo pequeñito que nos tacha a veces lo que escribimos para escribir encima lo contrario de lo tachado, que a veces habla por nosotros y otras nosotros por él, cuando no hablamos todos a la vez para decir a coro desde el limbo cosas distintas. fuego se me apareció, lleva lo prohibido, lo malo y la mentira, dando y tocando al son, al ritmo de la malicia. Que la vida son dos días, deja al angelito que te sujeta a la vida. Que la vida son dos días. Cuando el diablo dijo, eso es a lo que yo me refiero. Ni plata, ni guerra, ni tortura. Chico, mueve la cintura y grita, sabrosura. Uno de los habitantes del limbo dedicó los mejores años de su vida a poner los puntos sobre las es. Lo bailo, que son del diablo. Yo lo bailo, son del diablo. Yo estaba de cachondeo cuando el diablo dijo, eso es a lo que yo me refiero. Ni plata, ni guerra, ni tortura. Chico, mueve la cintura y grita sabrosura. Plata, ni guerra, ni tortura. Chico, mueve la cintura y grita sabrosura. Son del diablo, yo lo canto. Son del diablo, lo tumbo y lo bailo. Que son del diablo. Limbo, masculino singular. De lo de masculino no estamos muy seguros, de lo de singular tampoco. Limbo, del latín limbus, orla, borde o extremidad de una vestidura, contorno aparente de un astro, lámina o parte ensanchada de las hojas y por extensión de los sépalos, de los pétalos y de los tépalos. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire. Aunque nunca lo hayamos confesado, Adriano Celentano está aquí con nosotros en el limbo. Mina, no la admitimos. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole. Soltanto parole, parole tra noi. Ecco. Limbo de los justos. Lugar o seno donde, según la Biblia, estaban detenidas las almas de los santos y patriarcas antiguos, esperando inútilmente la redención del género humano. La romántica notte. Limbo de los niños. Lugar o seno donde, según la doctrina cristiana, van las almas de los que mueren sin bautizar o antes del uso de razón. Tipo fermare, llama mi pasión e dai. Estar en el limbo, estar distraído y como al helado. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna di grilli. Palabras desde el limbo. En Contrabanda FM, todos los martes a esta hora, el programa más inútil, distraído y alelado de la radiodifusión europea. Aunque eso sí, ya lo sabéis, un lugar o seno lleno de poetas menores, de muchachas en flor, de animales imaginarios, de cartas ridículas, de niños insumisos y de palabras tan hermosas como los sépalos, los pétalos y los tépalos. Atención a todas las comisiones promotoras de los nuevos diplomas, las nuevas licenciaturas y los nuevos grados. Atención también a todos los planes estratégicos elaborados por todas las comisiones académicas de todos los departamentos y de todas las universidades del Principado. Esto es para vosotros. He's got nine brothers and sisters. They're brought up on your knees. Hard to run when a coat hanger hits you on the thigh. En el plan de estudios del limbo, la universidad es lo primero. Asisten a sus aulas párvulos de 3 a 5 años. El infantilismo universitario viene como anillo al dedo a esa edad. El interés exclusivamente subjetivo, el saber de utilidad inmediata, los lenguajes de las ciencias a la vez estúpidos y sonoros, el vivir como en un mundo aparte, las reivindicaciones estudiantiles, la mezcla de ignorancia y de soberbia, el amiguismo disfrazado de politiqueo que os voy a contar. El instituto se adapta inmejorablemente a ese despertar de la inteligencia que se produce entre los 6 y los 12 años. Está ahí el enciclopedismo como método de lectoescritura, la sucesión al azar de los profesores, el aburrimiento, el desprecio por el pensamiento propio y la búsqueda deportiva de buenos resultados y buenas notas. Los que llegan hasta aquí ya están perfectamente preparados para la estupidez y la burocratización profunda de la vida en sociedad. Para las élites de la inteligencia y del esfuerzo vienen las etapas siguientes. Primero, la escuela primaria para adolescentes de 13 a 17 años. Los programas ya conllevan un saber elevado. En primer lugar, una introducción al uso de los materiales: cuadernos, lápices de colores, carpetas, sacapuntas, escuadra, compás y cartabones. En segundo lugar, el aprendizaje de la lengua, los silabarios, los libros de lectura, los textos libres para el fin de semana. En tercer lugar, y muy importante, los números, las tablas de multiplicar, las ecuaciones y los porcentajes. En cuarto lugar, la disciplina en el aula, la organización del espacio y del tiempo, el orden y el ser muy cuidadoso con los materiales. En quinto lugar, la conversación, asambleas, comités, trabajos en grupo y, por último, el arte superior y refinado de los recreos. Por último, ya en el nivel más alto y solo para quienes entre los 18 y los 23 años hayan mostrado capacidades para ello, el parvulario. Allí se cultivan las más altas potencias del hombre, las artes, las canciones, la pintura, el modelado, las fábulas y el teatro. El uso del cuerpo, se hace el tren, la fila, los juegos libres en el arenal. También la socialización, los paseos, las fiestas de cumpleaños, los juegos de equipo y las terribles fiestas de pijama. Los que después de haber pasado por la universidad, por el instituto, por la escuela primaria y finalmente por el parvulario, los que sacan buenas calificaciones en el parvulario ya están listos para venir a vivir aquí con nosotros en el limbo. Y ahora, muchachos, muchachas, queridos y queridas, cosas vistas y oídas la última semana. Sesudo crítico de cine, caminando de noche cerca del Mercat de San Antoni. No, no soy un animal académico, lo que soy es un animal a secas. Profesor de filosofía de edad relativamente avanzada y problemas de próstata en su casa de Madrid. Jorge, el saxo, como el sexo, es un instrumento para adultos. Joven, bajito y musculoso, a una chica que pasea a su perro por una acera del ensanche. Lo más importante, cielo, son los brazos, las piernas y sobre todo la tripa. Un empresario a otro empresario en un bar de Vic. Mira, yo cada vez soy menos racista. Vamos a abrir ahora el diccionario del limbo. Algunas personas nos han enviado durante la última semana sus palabras para que figuren con letras de oro en un diccionario que no será nunca un diccionario de autoridades, que no será nunca un diccionario de frases hechas, pero que está abierto a vuestra participación. Así que, señoras, señores, estreno mundial, el diccionario del limbo y no por orden alfabético. Mireia da la bienvenida al limbo a la palabra incomprensión. Incomprensión. Dícese cuando algo es muy loco y no se comprende. También cuando uno mismo no sabe lo que hace ni lo que dice. También cuando un sueño no lo comprendes y entonces la incomprensión está a tu lado y ella puede llegar a herir corazones. Tomás, regala a todos los habitantes del limbo la palabra grongo, grongo. Esta palabra, dice Tomás, es una de las primeras que dicen o aprenden los adultos que están escolarizados en P3. Sexo, indefinido. Cantidad, plural, o eso creo. Tamaño, intermedio, como un sueño. Color, cadí, un color inventado, como un tono de noche de mayo. Romina nos escribe para enviarnos la palabra coso. Os escribo porque me gustaría que le dieseis la bienvenida a la palabra coso, una palabra que utiliza mi amiga Marisa cuando quiere referirse a una cosa de la que no recuerda el nombre. Se podría decir, por ejemplo, pásame ese coso o aquel coso grande. La palabra coso sirve igual para un roto que para un descosido. Es una palabra sin más pretensiones que remendar una frase. Vera nos ha escrito la palabra zangolotino o niño bitongo. Especie animal, humana y adulta, dice Vera, que se comporta como un niño pequeño. Por eso, si alguna vez te llaman zangolotino o niño bitongo, ya sabes qué responder. ¡Mamá! ¡Ese señor me ha llamado zangolotino o niño bitongo! Hola, Limbo. Soy Laura y os envío una palabra para vuestro programa. Mi palabra es algarada. La he oído en Huesca y se utiliza cuando sucede algo desastroso, cuando alguien hace un estropicio. Entonces se exclama, vaya algarada. En el diccionario de la Real Academia Española aparece la siguiente definición. Algarada, tumulto causado por algún tropel de gente. Un saludico, Laura. Vera también nos hace llegar otra palabra. La palabra es problema. Valentía que necesitas para superarlo. Lo que dicen las palabras no dura, duran las palabras, porque las palabras son siempre las mismas, pero lo que dicen no es nunca lo mismo. Las palabras desde el limbo siempre dicen menos y otra cosa que lo que queremos decir, y siempre dicen más y otra cosa que lo que somos capaces de decir. Por eso quien ve mal siempre ve algo de menos, pero aquí, en el limbo, el que oye mal siempre oye algo de más. Thank you. su rumbo. A ver, lo dicen que pena, que pena de muchachito, que vive solo del aire, trabaja y montada show, que sin dinero no eres nadie. Pero hay cosas en la vida que el dinero te quita, le, le, le, le. Yo no tengo guita, pero tengo un algo de inspiración que te canta, te dice cosas. Decir yo es pronombre primera persona singular. Decir tú es pronombre segunda persona singular. Decir nosotros es claramente una impostura. Decir vosotros empieza a ser peligroso. Y decir ellos es, se mire como se mire, una cobardía. Las palabras se pudren. El que da una palabra da un don. El que da un don deja vacío el aire. El que vacía el aire coloniza la tierra. Se pudren. Las palabras se llenan de un hipo triste de animal ahito, de un hipo de hipopótamo tardío, y por mucho que brille su arco iris, no traen la paz, sino el sebáceo son del salivar chasquido y el hilo deglutido de la muerte. Con ilusiones que fluya, se emocione. Las palabras se pudren. Entonces, podridas, son devueltas como pétreo excremento sobre la noche de los humillados. Las palabras podridas, hay que hacer alguna cosa con ellas y devolverlas como caca a la noche de los humillados, para que los hombres malamente hombres puedan hacer alguna cosa con ellas. Si tus sueños pasan por transformar lo imposible en inevitable. Si sabes que para seguir amando es imprescindible aprender a burlarse de uno mismo. Si día a día constatas que los cementerios siguen llenos de gente necesaria. Si para domar a las fieras de tu departamento ensayas soplándoles en la nariz. Si tu espíritu es de pichiglás. Si guardas en el cajón de tu mesilla cigarritos de chocolate y un laberinto de juguete. Si no puedes evitar que lo voluntaria y decididamente inútil te llene de ternura. Si crees que el hombre más feliz es aquel que con o sin palabras puede enlazar el final de su vida con el principio y al revés. Si sabes que hay pasos que no conducen a nada y otros que llevan directamente al cadalso. Entonces, cariño, cuéntate los cabellos, desatasca tus orejas. Y aterriza con nosotros todos los martes a las 12 bien tocadas en contrabanda en el 91.4 de la FM. En el limbo, no podía ser menos, hay un circo. Y una de las grandes estrellas del circo del limbo es el fakir doliente. El fakir doliente desconocía y se negaba a aprender las técnicas que evitan el sufrimiento y no lo hacía por incapacidad o por heroísmo, sino por pura profesionalidad. Él sabía, y así lo decía, que lo atractivo y excitante de sus intervenciones era precisamente el dolor. Es verdad que solo me interesan las palabras, amo las palabras. Para mí las palabras incorporan el deseo y el cuerpo. A mí me gustan mucho las palabras, así que estoy realmente enamorado de las palabras y como alguien enamorado de las palabras las trato siempre como cuerpos que contienen su propia perversidad, su propio desorden regulado. Cuando las palabras no coinciden ya consigo mismas, cuando empiezan a enloquecer, cuando dejan de comportarse según las reglas, entonces es cuando más las amo. No me quite pa', tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar momento de malentendido y el tiempo perdido, tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos. Con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejé, no me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Yo te ofreceré de perlas. pisaré la tierra después de mi muerte. Hoy nos han prestado sus palabras y su amor a las palabras Agustín García Calvo, Alejandra Pizarnik, Jacques Derrida, César Aira, José Ángel Valente, Antonio Machado, los niños del limbo, Mireia Vera Tomás y nuestras nuevas amigas Romina y Laura. No me quite pa', no me dejes más, yo te inventaré frases incoherentes. El próximo martes el limbo se abrirá a los sentidos. Ver, oír, tocar, saborear, olfatear, para que nos enseñen a sentir de todas las maneras posibles el cuerpo del mundo. Que murió de amor porque no pudo conocerte. Seguid enviando palabras para el diccionario del limbo, que no sean ni incomprensión, ni grongo grongo, ni zangolotino, ni ñovitongo, ni problema, ni coso, ni algarada, que esas ya las tenemos. Y ya sabéis, desde el limbo, @gmail.com. Que muerto creí, parece que somos tus tierras quemadas, dando mejor trigo que el mar. Y ya sabéis que los cuatro puntos cardinales son tres: norte y sur. Y ya sabéis que en el limbo ladra un gato Pérez y rebuzna un lobo López. Y que el color de la esperanza es el verde. Y el de la naranja, el naranja. Y que las cuatro cosas que hemos aprendido en la vida son tres. Pero eso sí, muy importantes. La primera es que quizá, y la segunda, que depende. Charela a te regarder dans ses sourires. No me quite pas, no me des más. A te écouter, chanter, rire. Laissez-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, no me des más. Ne me quitte pas, no me quitte pas. São Paulo, my love. Se você disser que eu desafio, amor, saiba que isto me provoca imensa dor. Uns ó privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. E você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também